Tras un largo periodo sin reportar casos positivos a la COVID-19, la Ciénaga de Zapata vuelve a empeorar su situación epidemiológica. Con un total de 2 confirmados, se elevan las cifras de contactos y sospechosos que se ubican en centros de aislamiento para evitar nuevos contagios. De los focos activos, uno es de la comunidad de Pálpite y otro de Playa Girón. El rebrote del nuevo coronavirus sigue en aumento debido al contacto físico de las personas y la irresponsabilidad en el cuidado y control de la enfermedad. No podemos pretender que el sistema de salud pública en Cuba, además del esfuerzo en hospitales y áreas de atención primaria, pesquisaje activo en barrios y comunidades y entrega absoluta en el momento que sea necesario, tenga que velar por el comportamiento de todos. Seamos capaces de generar conciencia en los demás, tengamos presente la necesidad de mantener distanciamiento en todo momento, desinfectarnos nuestras manos y guardar el saludo para el momento indicado. Confiemos en nuestros científicos que se desvelan por devolver a nuestro pueblo la tranquilidad. No olvide que la Ciénaga de Zapata es el municipio más extenso de Cuba, pero el menos poblado. Eso nos llama a la alerta constante de que una propagación numerosa será de alto impacto para todos. La Ciénaga de Zapata reporta 2 nuevos casos positivos a la COVID-19. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.